virtudes teologales como expresión en el hombre de esa vida divina que supera todas las fuerzas humanas. Si ustedes recuerdan, empezábamos ayer señalando que la vida en la Trinidad, la vida en Dios, es conocimiento y amor, que son el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es esta vida divina en la que hace la imagen de Dios en el hombre por la creación, cuando Dios crea al hombre con un alma espiritual inmortal y lo hace capaz de conocer y de amar? Veíamos cómo interviene allí el pecado, oscureciendo la inteligencia del hombre y debilitando la voluntad, apartándola de Dios, y cómo Dios restaura al hombre en Cristo. Cristo es el Verbo de Dios que nos revela al Padre y nos muestra el camino del cielo, y Cristo es el Hijo que nos lleva al amor del Padre. Nosotros recibimos esa restauración, esa vida divina, por el nuevo nacimiento del bautismo que nos hace partícipes de la naturaleza divina en la vida de la gracia. Y una vez que participamos de la naturaleza divina, participamos también de la vida divina, de esa vida que es conocimiento y amor. ¿De qué manera? Por esas virtudes teologales que traducíamos como fuerzas divinas, es decir, fuerzas más que humanas. La fuerza divina de la fe, que nos permite conocer más allá de las fuerzas de nuestra inteligencia humana, participando del conocimiento del mismo Dios, tiene en sí mismo mirar al hombre, al mundo, a nosotros mismos con los ojos de Dios. Y la voluntad, capaz de amar, que ama de una manera nueva, confiando en la esperanza y amando en la caridad. Decíamos también que esta vida divina es en nosotros como una semilla que tiene que crecer y que alcanza su plenitud no en esta tierra, sino cuando en el cielo entramos a participar abierta y directamente en la vida de Dios. Es decir, Dios nos hace entrar en la misma vida de la Trinidad, conociendo a Dios ya no en la fe, que es mezcla de luz y de oscuridad, y amando a Dios en la caridad. Conociéndolo, viéndolo cara a cara, y viéndolo cara a cara, no podemos dejar de amarlo. Eso decíamos en la divinización del hombre. Señalábamos cómo esta visión de fe, este plan de Dios sobre nosotros, cómo aparece rebajado, degradado, e indicábamos que el trasfondo de todo el problema, existen dos visiones de la Iglesia, dos visiones distintas de la fe. La Iglesia y la fe, que el Verbo que se hace carne, es decir, Dios que baja hasta nosotros para levantarnos a participar de su vida divina, y la fe en el hombre divinizado, es decir, en el hombre que por sus propias fuerzas pretende alcanzar a Dios, no por la gracia, no por la fuerza divina de las virtudes teologales, sino por sus propias fuerzas. Y señalábamos también que esta divinización del hombre se da principalmente por dos caminos: la divinización del hombre colectivo, que es la del marxismo, el marxismo que quiere desplazar a Dios, eliminar a Dios para poner al hombre en lugar de Dios, pero al hombre masa, al hombre colectivo, a la esencia del hombre que se realiza en la colectividad, en la sociedad. Y luego, decimos, el horizontalismo sentimental, que aplasta, achata, diríamos, rebaja, degrada, desacraliza la fe y todas las cosas de la fe, mirándolo todo en una visión puramente humana, puramente horizontal, puramente psicológica, que pierde de vista la trascendencia divina. Veíamos que estos problemas aparecen en cada una de las virtudes teologales. En primer lugar, hablábamos de la fe. Esa fe que es crearlo y creerle a alguien, que es aceptar un contenido, una doctrina, pero apoyados no en un criterio humano, sino en un testimonio divino. Y un testimonio que está confirmado por signos, por milagros, por la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Pero Cristo ha resucitado, entonces no hemos creído en vano. Y decíamos que esa fe supone una buena voluntad y llama a la caridad. Es decir, que entran en la fe tanto el conocimiento como el amor, más la gracia de Dios, que ilumina la inteligencia para creer y que mueve la voluntad para amar. Es decir, la fe es don, la fe es gracia de Dios. La fe no es juicio, criterio, pensamiento humano, es virtud teologal, es decir, fuerza divina. Terminábamos señalando las deformaciones que se dan de la fe, el racionalismo, que se va a creer solo lo que ve, la mentalidad cientificista, que reduce el conocimiento verdadero a las ciencias positivas, sobre todo de tipo físico-matemático, el sentimentalismo, que vacía la fe de contenido, y también la concepción marxista, que penetra en el pensamiento católico, en la teología de la liberación, entendiendo la fe no como una ortodoxia recta doctrina, sino como una ortopraxis, es decir, eficacia para la acción. Y entiende la fe como un compromiso con la historia, por supuesto la historia entendida como la entienden ellos. Y por último, indicábamos que no solo está esa falsificación humanista que hace de la fe algo horizontal, sino que está también la inversión o la caricatura diabólica, que por un lado la poníamos en todas las formas de ocultismo contemporáneo, en este surgir como hongo de las sectas más disparatadas, de las caricaturas más grotescas de la fe verdadera de la religión, y por otro lado, en aquello que denominamos luciferismo, que es la indiferencia. Es decir, decirle a aquel que es, no me interesa que existas. Vamos a mirar hoy las otras dos virtudes teologales siguiendo el mismo mecanismo. En primer lugar, indicando lo que son, lo que es la esperanza, lo que es la caridad, y luego indicando también lo que no son, es decir, las falsificaciones de estas virtudes y también su inversión. En primer lugar, miramos hacia la esperanza. Y como hicimos con la fe, vamos a hablar un poquito de la esperanza humana para entender mejor la esperanza divina. Ayer hablábamos de una fe humana, cuando yo creo algo a un testigo humano. Y de una fe divina, cuando yo creo algo, no a un hombre, sino a Dios. También podemos hablar de una esperanza humana y de una esperanza divina. Es decir, de una esperanza que es fuerza divina, que es virtud teologal. Las dos las podemos definir por cuatro características principales, como lo hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Dice que la esperanza es el deseo de un bien futuro, difícil, pero posible. Son cuatro características que definen lo que es la esperanza. Primero, deseo de un bien. Si es un mal, no lo deseamos, huimos, disparamos. Frente al mal lo rechazamos. En cambio, el bien lo deseamos. Y un bien futuro. Cuando hay un bien que tenemos, solamente esperamos aquello que no tenemos. Esperamos aquello que está en el futuro. Aquello que tenemos, un bien que tenemos ahora, lo amamos, lo gozamos, pero no lo esperamos. Por eso decíamos que en el cielo no hay esperanza. ¿Por qué? Porque los que están en el cielo ya han llegado. Llegaron al final del camino, ya poseen a Dios. La esperanza no tiene más sentido. Ya no hay futuro. Tampoco hay esperanza en el infierno. ¿Por qué? Porque el que está condenado en el infierno, a Dios lo ha perdido definitivamente. Ya no tiene nada que esperar. Un bien difícil. Arduo, dice Santo Tomás. Arduo. ¿Por qué? Porque lo que es fácil, no lo espero. Yo espero aprobar el examen cuando el examen viene bravo. Espero aprobar el examen. Incluso pido la ayuda de Dios para aprobarlo. Pero una cosa que la puedo alcanzar con solo estirar la mano, no digo espero poder alcanzar ese vaso, no, lo alcanzo. Cuando espero algo que cuesta, algo difícil. No solamente que cuesta, sino que muchas veces espero algo que no está en mi poder y que solamente lo puedo alcanzar con el auxilio de otro. Espero algo que está por arriba de mis fuerzas, pero sé que alguien puede tenderme una mano, que alguien puede ayudarme, que alguien puede auxiliarme. Y entonces tengo un motivo para esperar. La ayuda de esta persona que espero. Quiero construir una casa, no tengo el dinero, pero tengo un amigo que tiene dinero que me ofrece un préstamo. Espero poder construir la casa confiado en el apoyo de ese amigo. Como veremos, esto es característico de la esperanza teologal. El hombre no puede alcanzar la gloria, alcanzar el cielo por su propia fuerza. Entonces, ¿cuál es el motivo que tiene la esperanza divina? Espero alcanzar el cielo con el auxilio de Dios. Apoyado en la gracia de Dios, apoyado en la fuerza divina de la esperanza. La esperanza teologal está por encima de cualquier esperanza humana, es más fuerte que cualquier esperanza humana. Y por último, es un bien posible, posible de alcanzar. Si yo no lo puedo alcanzar, pasa con aquella famosa fábula de las hórreas uvas que después de estar saltando y cantando le dio vuelta diciendo están verdes, no me interesa. Si no lo puedo alcanzar, si no puedo alcanzar un bien, entonces ya no hay esperanza, hay desesperanza o hay desesperación. Digo, esto es imposible. Son cuatro características que tenemos que tener en cuenta. Se dan en la esperanza humana y se dan en la esperanza divina. Pero aquí hay algo que es muy importante señalar, y es que la esperanza es una virtud. La esperanza es ciertamente algo bueno solamente cuando es virtud teologal. Solamente cuando es virtud teologal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que las esperanzas humanas no son buenas? No, hay muchas esperanzas humanas que son buenas, que son legítimas. Pero solamente son buenas y legítimas cuando miran al último fin del hombre. Es decir, las esperanzas humanas alcanzan su validez, son verdaderas, cuando, en lugar de reemplazar la esperanza divina, miran hacia esa esperanza divina y se ponen en el camino para alcanzarla. Ninguna otra esperanza humana, por su propia cuenta, puede ser buena o virtuosa. ¿Por qué? Porque no puede usar para el bien o para el mal. Yo puedo esperar una cosa buena, pero puedo esperar como bueno algo que no es bueno. Espero la oportunidad para vengarme de esa persona a la cual le tengo bronca. Espero la oportunidad para realizar un negocio deshonesto. Espero, qué sé yo, conquistar a esta persona con malas intenciones. Es decir, las esperanzas puramente humanas pueden ser buenas o pueden ser malas. E incluso, cuando uno las utiliza, las mismas cosas buenas que uno espera, puede utilizarlas para el mal. Espero tener dinero y después ese dinero lo puedo usar para el bien o para el mal. Para ayudar al que necesito o para sobornar o para coimear. Espero alcanzar tal cosa, pero después puedo utilizarla para el mal. La esperanza humana solo es verdaderamente buena, ciertamente buena, cuando es una esperanza que se ubica en el camino de la esperanza teologal. Después veremos algo más sobre esto. Y hay otra característica que es interesante de la esperanza, y que la señala ya el viejo Aristóteles y Santo Tomás la retoma. Señala la esperanza como algo propio de la psicología del hombre, que se da en los jóvenes. Dice, la esperanza es propia de los jóvenes. También lo dice el Papa cuando habla de los jóvenes como esperanza de la Iglesia. La esperanza como algo propio de los jóvenes. Aristóteles dice, y de los borrachos. Porque los borrachos, dice, no se dan cuenta de la dificultad de la cosa. Entonces, creen, por ejemplo, que pueden hacer el 4. No se pueden tener en pie. O creen que se pueden pelear con ese grandote que está al lado y así les va. O creen que pueden volver a casa manejando el auto. Es decir, dice, el espíritu del vino les infunde un coraje desmedido y les hace perder noción de la realidad y del peligro. Y la esperanza de los jóvenes dice una cosa que es muy sabia. Dice, los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado. Por eso esperan. Por eso los jóvenes están llenos de esperanza. Y esto tiene algo positivo y algo negativo. Y algo que no es ni positivo ni negativo, pero que vale la pena pensarlo. Es cierto que es propio de la juventud. Por eso normalmente los jóvenes son revolucionarios. Por eso normalmente los jóvenes entran en el mundo queriendo cambiar las cosas. Por eso normalmente los jóvenes son disconformes con la sociedad en que viven. Por eso los jóvenes quieren hacer un mundo mejor, una sociedad distinta. Es propio del joven el querer cambiar las cosas. En todo eso hay algo que es bueno. Es decir, hay un idealismo que hace que el joven sea un desconforme con la sociedad en que se encuentra, con el ambiente que vive, que tenga un espíritu crítico, a veces muy agudo, para todas las porquerías que lo rodean. Eso es algo, es un elemento positivo. Ayer decíamos que el cristiano tiene que ser un permanente disconforme con uno mismo y también con el mundo que lo rodea, porque no son las cosas en el mundo como Dios quiere que sean. Es decir, es bueno esa capacidad que tienen los jóvenes de idealismo, esa capacidad de querer cambiar las cosas, esa capacidad de jugarse por algo. Pero tiene también sus peligros. ¿Y cuál es el principal de los peligros? Es la inexperiencia. El joven muchas veces es revolucionario no solamente porque es idealista, porque es limpio, porque ve que las cosas no andan a su alrededor, sino que el joven muchas veces es idealista por falta de conocimiento, por falta de experiencia. El joven cree que el mundo empieza con él, porque es él el que está empezando. Pasa al revés de los viejos. Los viejos creen que el mundo se termina porque los que se están terminando son ellos. Es algo propio de la psicología, ¿eh? El viejo que dice en el discurso es la última oportunidad que tiene la patria de salir adelante. No, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante de sentarse en el sillón de Rivadavia. O sea, creen que los viejos en eso son más apocalípticos. Entonces piensan que el mundo y la sociedad se termina porque son ellos los que se están terminando. En cambio, el joven piensa, y muchas veces con ingenuidad, que el mundo empieza porque ellos están empezando. Hasta ahora hubo un montón de viejos inútiles que no han hecho nada más que desastres, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. ¿Y cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que esa inexperiencia, cuando va chocando con las experiencias de la vida, puede crear en el joven la decepción. Y con cuánta frecuencia vemos que ese joven que empezó como un idealista, como un apóstol, como un militante, en cualquier campo, en lo religioso, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo educacional, empezó queriendo cambiar las cosas, hacer un mundo distinto, reaccionaba contra toda esa injusticia, y bueno, y después vienen los años, y vienen los golpes de la vida, y se da cuenta, qué sé yo, que aquel tipo que lo tenía como un ideal, como un líder, resultó que era un ídolo con pie de barro, que aquel compañero que venía marchando al lado aflojó, que el otro se acomodó, y ahí es donde entra la tentación de tirar todo por la borda. La tentación de decir, ah, eran cosas muy lindas, pero son ilusiones de jóvenes. Si no haces con todo, si no trampeás, si no te acomodás, si no mentís, si no te pas, vas a ser un pobre infeliz toda tu vida. ¿Qué ganas con eso? No, era muy lindo, pero eran sueños de joven. Ese es el peligro. Pasar de una esperanza ilusionada, golpeándose muchas veces con la realidad, a un desaliento, a una desesperanza. A un tirar por la borda. Yo lo conocí en Alemania, en Múnich. Era un hombre de más de 60 años. Tenía un pequeño negocio, con una pequeña imprenta, su fotocopiadora, un tesoro. Y conversando con él, me contó su vida. Y dice, yo empecé a luchar cuando tenía 14 años. Dice, ahora hace 25 años que estoy fuera de mi patria. Tengo dos hermanos en la cárcel desde hace 25 años en Rumania que no sé si viven o están muertos. Tengo dos condenas a muerte por el gobierno comunista en mi país. Dice, sé que lo más probable es que yo no vuelva nunca a mi patria. Me decía, pero, dice, yo creo que ese comunismo que hoy domina en mi patria no va a durar siempre, que eso va contra la naturaleza y contra Dios, que eso un día se va a caer, que un día en mi patria va a haber un amanecer. Dice, yo no lo voy a ver. ¿Pero qué es lo que hago? Dice, mantengo una lucecita encendida en la oscuridad. Vivía, digamos, como una seta de su trabajo, tomando exclusivamente lo necesario para vivir, y el resto lo dedicaba a imprimir libros en su lengua y en otras lenguas, a difundirlos. Y me decía, lo verán 100 personas, 500, 1000 personas. No me interesa. Dice, cuando haya un amanecer, yo para ese amanecer voy a haber aportado una pequeña lucecita. Me dice, ¿y usted sabe una cosa? Dice, si yo hoy, que ya estoy viejo, tuviera que empuñar un arma para defender aquello en lo que creo, lo haría con más entusiasmo que a los 14 años, porque toda la vida me ha mostrado que a los 14 años yo tenía razón. Ojalá pudiéramos decir lo mismo, ¿no es cierto? No es cierto, porque mirando para atrás en su vida encontrará cosas que corregir, mentiras de pato también. Pero si uno ha sido fiel a algo fundamentalmente verdadero, ojalá pudiera mantenerlo hacia lo largo de toda la vida. ¿Y cuál es el camino para esto? Precisamente el no quedar encerrado en esas esperanzas humanas que defraudan. Porque por más grandes que sean, esas esperanzas humanas tienen para el hombre un límite, que es el momento de la muerte. En cambio, si uno es capaz de tener esa esperanza divina, la esperanza teologal, una esperanza que no termina conmigo ni termina con el mundo, una esperanza que me abre un futuro que es el futuro de la eternidad, que es el futuro de Dios, entonces sí, que a medida, no solamente a medida que se van produciendo desilusiones y desesperanzas e incluso fracasos en la vida, uno no pierde la verdadera esperanza, sino que esa esperanza se va haciendo más fuerte. Así sí que uno tiene una verdadera juventud. Ojo, yo a veces le tengo miedo a eso. Cuando uno uno dice, yo soy joven de espíritu, normalmente quiere decir que estoy irremediablemente viejo. Es como los jugadores cuando dicen, somos ganadores morales, quiere decir que le llenaron la canasta de goles. Pero, digamos, verdaderamente, digamos que el que ha realizado su vida en Dios, el que tiene delante de él la esperanza de la vida eterna, de la eternidad, ese sí que es verdaderamente joven, porque tiene delante de él un futuro que no se acaba. El santo es el que tiene delante de él un futuro infinito. Es el hombre lleno de esperanza hasta un minuto antes de su muerte. Después la esperanza termina porque esa esperanza se vuelve realidad. Entonces, eso es lo que nos da la esperanza teológica, que no nos puede dar ninguna esperanza humana. Ahora, eso sí, no es que el esperar, ese esperar en Dios, esperar la vida eterna, esperar el cielo, nos haga dejar de lado todas las esperanzas humanas. Al contrario, el cristiano no es, como dirían los marxistas, un alienado que está fuera de la realidad. La esperanza teológica no es una traición a todo lo que en esta tierra puede haber de bueno, de justo, a todo aquello por lo cual vale la pena luchar, incluso ideales humanos. Es por la familia, por la verdad, por la justicia social, por la patria, por cuantas cosas, incluso humanas, por las cuales vale la pena luchar. La esperanza teológica las asume, les da un sentido nuevo. Me muestra que ese amor de familia, que ese amor de patria, que ese amor de justicia, es un amor que me pone también en el servicio, que me pone también en el camino hacia Dios. Es decir, solamente la esperanza teologal es la que asume y purifica todas las legítimas esperanzas humanas, todas las cosas buenas, todas las cosas nobles, grandes, verdaderas, que podemos esperar aquí en la tierra, de las cuales, iluminada por esa luz divina, le damos su verdadera dimensión. La esperanza teologal, que es la fe de cielos, es creer algo a alguien, creer en Dios y creerle a Dios. La esperanza es esperar a Dios y esperarlo de Dios. Dios es el objeto de mi esperanza. La esperanza teológica es esperar que la vida eterna, ese sí es lo que intentábamos describir allá, la esperanza teológica me hace esperar alcanzar el triunfo, al final del camino, el triunfo que no pasa, que no acaba, que no muere. La esperanza teológica me hace esperar un día ver a Dios cara a cara y gozarlo y amarlo, y viéndolo y amándolo ser feliz por toda la eternidad en esa vida que no pasa. Ese es el objeto de la esperanza teologal. Pero ese Dios, ¿cómo lo espero? No puedo alcanzarlo por mis propias fuerzas, por mis solas fuerzas. Necesito la gracia, necesito la gracia de Dios, necesito la fuerza divina, de la esperanza, del amor, de la fe. Entonces, tengo un motivo para esperar. Ayer decíamos, tengo un motivo para creer, y es que Dios ha hablado y ha confirmado su palabra con milagros. Tengo un motivo para esperar. Y es que Dios me promete su auxilio, es que Dios me tiende su mano para recorrer el camino, es que Dios me ofrece su gracia, es que Dios no me deja solo. Espero entonces a Dios, por la esperanza de lugar, espero la gloria, la vida eterna, el cielo, ver a Dios cara a cara, y espero la fuerza que Dios me da para recorrer ese camino. Y recorriendo ese camino, también me encuentro con todas las otras legítimas esperanzas humanas, con todas las cosas que Dios ha puesto aquí en la tierra, para que me ayuden a recorrer ese camino. Es lo que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales llama el tanto cuanto. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Esa es la esperanza principal. Pero todas las otras cosas son creadas para ayudar al hombre en este camino. Y entonces el hombre tiene que usar de ellas en tanto cuanto le llevan a Dios. Y tiene que apartarse de ellas en tanto cuanto lo apartan de Dios. Regla de oro de la vida del cristiano. Regla de oro de la vida del cristiano. ¿Qué hago con todas las criaturas que me rodean? En tanto cuanto me llevan a Dios, magnífico, las amo, las tomo, las uso, las quiero, lo que sea, porque son camino hacia Dios. Todas las cosas creadas tienen que ser para el hombre como una escalera para subir al cielo. Yo las puedo convertir en un camino que me lleva hacia el infierno, un tobogán que me lleva hacia el infierno, porque para el cielo es escalera, hay que trepar. Para el infierno es un tobogán, basta con dejarse resbalar hacia abajo. El tanto cuanto, la regla de oro del cristiano, esa es la verdadera pobreza. La pobreza del cristiano, de la cual a veces se habla tanto, no es tener o no tener, es la libertad interior frente a las cosas. Si necesito utilizar de alguna cosa, de un bien, del dinero, de un medio, un auto, un medio de difusión, lo uso, pero soy libre. estar libre frente a las cosas, que no se me peguen las cosas en el corazón de modo que estén en mi corazón en lugar de que esté Dios en mi corazón. Esa es la pobreza del cristiano, libre en frente a las cosas. Saber usar de las cosas creadas, del dinero, de todos los instrumentos que Dios me puede poner aquí, pero no apegar mi corazón a esas cosas y saber dejarlas si me apartan de Dios. Incluso las cosas más caídas, esta persona por la cual tengo un gran aprecio, pero me aparta de Dios. Tengo que estar dispuesto a apartarme de esa persona. Esa es la pobreza del cristiano. No es tanto, no es una pobreza principalmente de orden material o de orden económico, es una pobreza de orden espiritual que yo la defino como libertad de enfrente a las cosas. Mi corazón está hecho para Dios y todas las otras cosas en tanto cuanto sean un camino hacia Dios. Y por eso mismo, el cristiano tiene que poder decir, como decía Job, cuando Dios lo va probando, permite que vaya, que pierda todas sus cosas, las cosas que más quiere, su fortuna, esto, su familia, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa frase que antes se colocaba en las estampas que recordaban a los difuntos queridos. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que permite la esperanza verdadera. Y esa esperanza aparece sintetizada, resumida en que en el Padre Nuestro. Fíjense que las tres virtudes teologales se relacionan con qué. El credo, lo que tenemos que creer, la fe. El Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, que es la oración perfecta, lo que tenemos que pedir, la esperanza. Los mandamientos y los sacramentos, lo que tenemos que vivir, la caridad. Ese es el núcleo de toda catequesis cristiana. Todo catecismo que quiera presentar de una manera plena, completa, la verdad de la fe, tiene que ser algo así, como un comentario al credo, al Padre Nuestro, a los mandamientos y los sacramentos. Sobre esa estructura es lo que se está haciendo el catecismo romano, que va a ser la orientación para todos los catecismos del mundo. Y Dios quiera que se continúe sobre esa estructura, porque en este momento hay cada catecismo más insuficiente, más flojo, que no, los chicos no aprenden absolutamente nada. Pero allí están las tres virtudes teologales: lo que tengo que creer, lo que tengo que pedir y lo que tengo que amar. Fe, esperanza y caridad, el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos y los sacramentos. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Y como dice San Agustín, todo lo que le pedimos a Dios, si lo pedimos bien, está en el Padre Nuestro. ¿Y cómo está? Yo lo suelo señalar que está en dos proposiciones fundamentales. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? Venga tu reino. Es decir, le pedimos a Dios el cielo. Venga tu reino. Le pide el cielo. Y eso lo puedo pedir sin ninguna duda. Dios que lo quiere para mí, Dios quiere que yo me salve. Y yo tengo que creer lo que Dios quiere. El cielo, sí, le pido eso. Eso es el principal objeto de la esperanza. El cielo, la vida eterna, venga a tu reino. ¿Y después qué le pido? Danos el pan de cada día. Es decir, no solo el alimento, sino todas las cosas materiales y espirituales que necesito para poder recorrer hacia el cielo el camino hecho en la tierra. El pan de la mesa, el pan de la palabra de Dios, el pan de la Eucaristía. Y en el pan de la mesa entiendo todos los bienes materiales que puedo pedir. El legítimo, sí. Pero con una diferencia, el cielo se lo tengo que pedir a Dios sin vuelta, sin duda, Él también lo quiere. Pero las cosas materiales, cualquier cosa material que le pida a Dios, legítima, puedo pedir el trabajo, puedo pedir aprobar un examen, puedo pedir por otra persona, puedo pedir la salud, sí. Pero en el fondo, el cristiano que pide a Dios esas cosas materiales, tiene que estar, aunque no lo digamos con palabras, si esto es tu voluntad, si esto es lo mejor para mí. Señor, te pido esto, pero si esto es lo mejor para mí. Lo único que podemos esperar absolutamente es el cielo. Todo lo demás está en el camino hacia el cielo y a veces los caminos de Dios no son los nuestros. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero a veces no nos da lo que pedimos porque somos como los chicos caprichosos, que pedimos y pedimos mal. El chico que se encapricha, comprame esto, pero no, eso no es para vos, no hay plata, no hay... No, yo quiero... A veces somos así con Dios. También lo suelo decir porque una cosa de todos los días aparece en los diarios esas oraciones. Pobre San Judas Tadeo, pobre Santa Clara, y pobre Tata Dios, las cosas que le pido. Si uno reza esta oración durante 9 días seguidos, prendiendo unas velas y acompañada por no sé cuántas Ave María, infaliblemente obtendrá lo que pide. Reza esta oración durante 4 días, publique el aviso en el diario y después verá lo que pasa. Aunque no tenga fe, se le concederá la gracia que está pidiendo. Eso es superstición. Y no solamente superstición, sino que no es la oración del cristiano. transporte a los diarios. Puede entrar en el negocio también, sí. Pero a veces en ese negocio entra porque hay gente a veces desesperada por algo que quiere. No, no, el temido cristiano tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Señor, te pido esto, si es tu voluntad, si es lo mejor para mí. Si es lo mejor para mí. O sea, todas las esperanzas humanas, pero en camino hacia el cielo. En el camino hacia el cielo. Si una esperanza humana, por más buena que parezca, sirve para apartarme de Dios, tengo que estar dispuesto a dejarla de lado. Y al mismo tiempo, esa esperanza en el cielo asume todo aquello bueno que Dios pone en nuestro camino. Y que es mucho. No lo digo en una visión pesimista. Son muchas las cosas buenas, son muchas las cosas hermosas que Dios ha hecho y que nos rodean. Y verdaderamente las sabemos apreciar cuando las miramos así con la luz de Dios. El Padre nuestro, entonces, la oración por la cual nos dirigimos a Dios para pedirle, es la síntesis de la esperanza cristiana. Y luego, podemos indicar las falsificaciones de la esperanza. Es decir, el hacer de la esperanza trascendente una esperanza horizontal. Son varias. Una de ellas es el pecado de presunción. ¿Qué es el pecado de presunción? No es mandarse la parte, es un presumido, no. Presunción es creer que yo puedo alcanzar el objeto de la esperanza, es decir, el cielo, por mis propias fuerzas. En la imagen que aparece en la Biblia de la Torre de Babel. Los tipos que creían que podían alcanzar el cielo poniendo ladrillos uno arriba de otro, y así les fue. Es lo que aparece en los primeros siglos, como una de las herejías de los primeros siglos contra la cual combatió San Agustín, que se llamaba el pelagianismo. Venía de un monje llamado Pelagio, que decía el hombre no necesita de la gracia de Dios. El hombre con su libertad se salva o se condena, pero no necesita la gracia de Dios. Y negaba el pecado original también. Fue condenado. Pero el pelagianismo no es una herejía del siglo IV, sino una tentación permanente que tenemos los cristianos. Es la tentación permanente de creer que yo no necesito de Dios para mi vida cristiana, que yo me santifico por mi propio esfuerzo, que yo no necesito de la gracia, que yo no necesito del auxilio de los sacramentos, que yo no necesito del perdón divino. Padre, si yo no hago ningún mal, no robo ni mato, ¿para qué necesito rezar? ¿Para qué necesito la misa? ¿Para qué necesito de Dios? Cristo lo dice en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Como los sarmientos unidos a la vid solamente pueden dar fruto, cuando la vid solamente puede dar fruto cuando las ramas están unidas a la vid y reciben la savia que circula, el cristiano, que es como un sarmiento de la vid, solo puede dar fruto cuando por su alma circula la savia de la gracia de Dios. Cristo no dice, bueno, sin mí, sin la gracia de Dios, podés alcanzar el cielo, podés hacer las cosas bien, pero te va a costar un trabajo. Más vale, no. Cristo dice, sin mí, nada podéis hacer. Es decir, nuestra salvación es obra de nuestra libertad, sí, es cierto, pero es obra sobre todo de la gracia de Dios. Nuestra santificación, más que obra del puro esfuerzo humano, es obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, y en general nosotros lo mejor que podemos hacer es tratar de no ponerle obstáculos y dejar que nos vaya llevando por el camino hacia Dios. Pero a veces creemos que soy yo, con mis propias fuerzas. A veces uno piensa que Dios está en deuda conmigo. Sí, porque yo hago esto, yo trabajo para la iglesia, y yo doné tal otra cosa, y yo... Entonces pienso que Dios es deudor mío, el que le puedo pasar la cuenta, el día que le digo, mira Señor, todas las cosas que hice por vos allá abajo. Y es al revés. Sí, somos nosotros los que somos deudores de Dios. Yo esto también lo explico con una comparación elemental, ¿no es cierto? Si nuestra posición delante de Dios es como la del chico que viene el día del padre y dice, papá, dame plata más bien porque quiero comprar un regalo para el día del padre. Y entonces le compra el regalo al papá con la plata que le dio el papá. Pero el padre aprecia la buena voluntad del hijo, aprecia el cariño del hijo que se manifiesta en ese regalo que lo haya pagado de su bolsillo. Pero nosotros a veces somos como si yo sé lo que le damos a Dios, él me lo dio primero. Y era el chico, por lo menos la buena voluntad de hacerle un regalo al padre sale de él. No le dijo, papá, anda a comprarme un regalo para mí, no, salió de él. En cambio, en nosotros, incluso nuestra buena voluntad de servir a Dios, viene también movida por la gracia de Dios, la gracia de Dios que está trabajando en nosotros. Es la tentación de salvarnos por nuestras propias fuerzas, de edificar o de construir la iglesia con medios puramente humanos, de olvidarnos de la gracia de Dios, de olvidarnos de la fuerza de la oración. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, que yo vocación, uno en el apostolado quiere ayudar a una persona, o a un amigo, o a un familiar que anda mal. Y uno ha hecho todo lo posible, lo ha hablado. No me queda más que rezar. ¿Cómo no me queda más que rezar? Pero por ahí tenía que haber empezado. Antes de hablarle, tenía que haber empezado por rezar. Porque si yo quiero ayudar a una persona que anda por mal camino, yo puedo hablar, yo puedo aconsejar, yo puedo rezar. Pero el que toca el corazón, el que toca el alma, es Dios. Lo que decíamos ayer de la fe, yo puedo anunciar el Evangelio. Pero el que toca el corazón es Dios. Es la gracia de Dios. Es el error que puedo tener yo como cristiano y es el error que podemos tener los curas como predicadores. Eso siempre lo cuento en los ejercicios espirituales. Un día me dio una sorpresa. Me cuento de aquel predicador que había hecho su plática muy bien preparada, los argumentos, esto, aquello, lo demás allá. Y que cuando termina la predicación se le acerca una persona y dice: Padre, me he convencido, quiero cambiar de vida, quiero confesarme, quiero convertirme. Y entonces el cura, un poquito con. Qué bien que estuvo, ¿cierto? Le dice, ¿y qué fue lo que más te sirvió? Bueno, eso fue cuando usted dijo, ahora pasemos a la segunda parte. Porque en ese momento yo pensé que tenía que pasar a la segunda parte de mi vida, que no podía seguir viviendo así, que las cosas tienen que cambiar. Es un chiste que nos hace la gracia de Dios. A mí me lo había contado un viejo sacerdote en Paraná, y yo lo conté una vez en el primer año que estaba aquí en San Rafael, en un retiro para los sacerdotes. Y cuando termino la predicación se me acerca Monseñor Cruz, que estaba haciendo el retiro con los sacerdotes, y me dice, ¿dónde sacó eso? Mira, me lo contó un viejo sacerdote en Paraná. Me dice, ¿sabes? Eso me pasó a mí. Posiblemente los dos casos no eran, o sea, los dos casos no eran lo mismo. Pero quiere decir que Dios no puede hacer ese chiste. Es decir, lo que convirtió a la persona no fueron todos los argumentos bien puestitos de nuestra palabra, sino que fue lo que menos pensamos. O sea, Dios se lo hizo ver de una manera distinta. Es decir, creer que yo me santifico, creer que yo construyo la iglesia, creer que... y dejar de lado la gracia en mi vida espiritual, en mi apostolado, en el trabajo de la iglesia, lo que sea. Otra de las falsificaciones es... el sentimentalismo, del cual hablamos bastante ayer. ¿Cómo se manifiesta el sentimentalismo aquí? En la esperanza. Bueno, la esperanza es deseo de un bien harto, difícil de conquistar. Es el deseo de conquistar el cielo con la gracia de Dios. En los primeros dicen, yo lo conquisto con mi fuerza, sin la gracia de Dios. Los sentimentales, ¿qué es lo que dicen? No, así lo llevamos todo. El infierno no existe, Dios no condena, Dios es bueno. Dios es bueno. Empiezan diciendo a veces, no, el infierno no es un lugar, sino un estado. Entonces, bueno, pero en ese estado no hay nadie. Y el diablo, es una personificación de nuestras inclinaciones al mal. Dios es bueno, sí, pero no es tonto. En Dios existe la justicia y la misericordia. Ayer hacíamos referencia a la libertad, ¿no es cierto? Dios nos dio ese don de la libertad. Dios nos dio el don de la libertad. ¿Para qué me lo dio? ¿Para que me condene? No. Para que me salve, para que lo ame, para que lo utilice bien. Pero solamente tiene validez ese don de la libertad si yo no puedo decir que no. ¿Por qué tengo mérito cuando le digo que sí, cuando cumplo con lo que Dios me pide? Porque lo hago libremente. No tiene mérito la planta porque produce frutos. No tiene mérito el sol porque sale cada mañana. No tiene mérito el animal porque sigue su instinto. No tiene mérito. ¿Por qué? Porque no es libre, porque lo hace necesariamente. El árbol no puede dejar de fructificar, el sol no puede dejar de recorrer su camino. Yo sí puedo, y libremente amo a Dios. Amar solo se puede hacer libremente. Uno puede tomar una persona y por la fuerza obligarla a hacer un montón de cosas que no quiere, pero no la puede obligar a amar. Solo se ama libremente, por eso Dios me dio la libertad, porque libremente lo puedo amar. Y eso implica el riesgo de que le puedo decir que no, por supuesto. Es decir, es un don peligroso, pero es un don, es un regalo, no es una carga. Y Dios se toma en serio la libertad del hombre. Ese don que Dios le dio al hombre se lo toma en serio. Dios siempre tiende la mano, Dios siempre llama hasta el final de la vida. Dios siempre perdona al pecador que se arrepiente, por más grande que sean sus pecados. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Cristo al buen ladrón. Si Judas se hubiera confiado, Cristo lo hubiera perdonado. Lo perdonó a Pedro. Judas también se arrepintió, ha vendido la sangre del justo. Pero no confió. Desesperó, no tuvo esperanza. Pero si se hubiera arrepentido, Cristo lo hubiera perdonado y hoy hubiéramos festejado en la Semana Santa entre los apóstoles a San Judas el traidor. Dios siempre ofrece su mano, pero si un hombre se empeña en rechazarla y a lo largo de toda la vida y hasta el final de la vida, no es él, no es Dios el que lo condena, es él el que no quiso tomar la mano que Dios le tendía para sacarlo del pozo. Un personaje en una novela de Beauvoir, creo que pinta una aparición de Voltaire, cuando dice: mi condena del infierno lleva mi firma, no la firma de Dios. Dios toma en serio la libertad del hombre. Entonces, es cierto que en Dios hay una misericordia infinita, pero esa misericordia coexiste con la justicia de Dios. Puede sonar tremenda la expresión del Dante en la Divina Comedia cuando dice: el infierno es obra del primo amor, el infierno es obra del primer amor. O sea, todos los hombres van a dar gloria a Dios. Dios quiere que todos le demos gloria a su misericordia, pero si nos emperramos y nos cerramos a la misericordia de Dios, entonces tendremos que darle gloria a la justicia de Dios. No es lo que él quiere, no es lo que él prefiere, pero él nos dio ese don peligroso de libertad. Hay otras formas que hacen de la esperanza una esperanza humana, una esperanza terrena. En el siglo pasado era la mentalidad de ese liberalismo masónico que tiene su auge en la Revolución Francesa y que miraba al mundo como un progreso indefinido y pensaba que sobre todo a través del progreso de la ciencia el hombre iba a llegar a construir una especie de paraíso aquí en la Tierra. El hombre liberado de la superstición, de la fe, de la superstición de la religión y de la esclavitud de la iglesia, de las tinieblas del medioevo, iba a construir un mundo maravilloso, un paraíso en la Tierra, porque el progreso es algo necesario, porque la evolución del mundo marcha en un sentido ascendente, porque la ciencia va a hacer mejor al hombre. No exagero. Aquí tengo un texto. Un texto del escritor francés Victor Hugo, su libro Los Miserables, que dice lo siguiente. Fíjense qué linda descripción del siglo en que vivimos. Ciudadanos, el siglo XIX es grande, pero el siglo XX será dichoso. En este siglo no habrá nada semejante a la vieja historia. No se temerá como hoy a una conquista, a una invasión, a una usurpación, a una rivalidad de naciones a mano armada, a un reparto de pueblos por congresos, a un combate de dos religiones encontrándose de frente como dos machos cabríos sobre el puente del infinito. Ya no se temerá al hambre, a la explotación, a la prostitución, a la miseria, a la pobreza por el paro, al patíbulo, al puñal, a las batallas y a todos los bandidajes inesperados en la selva de los acontecimientos. Casi se podrá decir, ya no habrá acontecimientos, seremos felices. Optimista el hombre. Si uno mira hacia los fines del siglo XX esta descripción, ¿no? El siglo de las dos guerras mundiales, el siglo de los exterminios en masa, el siglo de tantas otras cosas, eso es lo que esperaban. Y como el liberalismo lo esperaba a través del progreso indefinido y del progreso de la ciencia, el marxismo lo espera a través de la revolución. Ya lo decíamos ayer, el marxismo es como una inversión de la religión, pone el pecado original en la propiedad privada, la cual una vez suprimida producirá un estado paradisíaco, al cual llegaremos, sí, por una operación dolorosa que es la dictadura del proletariado, pero de ahí al paraíso. Por ejemplo, también necesita muy aleccionado, no es el paraíso marxista, dice, no, es una, algunos piensan, no, es una exageración, una forma de caricaturizar. Desaparece la división del trabajo. Un estadio avanzado del desarrollo del comunismo supone desaparecido el contraste entre el trabajo físico y mental, desapareciendo así una de las principales fuentes de la desigualdad social moderna, dice Lenin. La educación permitirá a los jóvenes recorrer rápidamente todo el sistema productivo, los pondrá en condiciones de desplazarse por turno de una a otra rama de la producción conforme lo exijan las necesidades de la sociedad, pero demanden sus propias inclinaciones, dice Engels. Y Marx, en colaboración con Engels en la ideología alemana, Cuando se implante el comunismo, nadie tendrá un repertorio de actividades exclusivas. Cada cual podrá cultivar el género de trabajo que mejor le cuadre. La sociedad regulando la producción universal le dará la posibilidad de que hoy haga esto y mañana lo más allá. De que por la mañana case, después de almorzar pesque, por la tarde pastoreo ganado, y después de cenar se dedique a crítico según le venga en ganas, sin por ello convertirse en cazador, pescador, pastor o crítico. Labor voluntaria, sin norma, sin contar con una remuneración, sin una estipulación de sueldo, trabajo que se prestará como de costumbre por el bien común, por el reconocimiento, convertido ya en hábito, de la necesidad del trabajo para el bienestar general, dice Lenin. O sea, todo el mundo va a trabajar no por un sueldo, no por obligación, sino voluntariamente, por gusto, por el bien común, todos nos vamos a haber vuelto buenos. Cuando con el desarrollo integral del individuo hayan crecido también todas las fuerzas de la producción y manen en plenitud todas las fuerzas de todas las fuentes de la riqueza social, dice Marx, liberado de la esclavitud capitalista, el pueblo se acostumbrará gradualmente a observar las reglas elementales de la vida social, conocidas durante siglos y repetidas durante miles de años en todos los textos escolares. Se acostumbrará a observarla sin fuerza, sin compulsión, sin subordinación, sin el aparato compulsivo especial que se llama Estado. Es decir, ya no habrá crímenes, ya no habrá desórdenes, ya no habrá robos. El Estado, la policía, todo eso será innecesario. No somos utópicos y no negamos en absoluto la posibilidad e inevitabilidad de los excesos individuales, como tampoco negamos la necesidad de reprimir tales excesos. Pero en primer lugar, para resolver ese problema no se necesita una máquina especial, un aparato especial de represión. El pueblo armado lo hará por sí mismo. Represión espontánea del crimen. En segundo lugar, al desaparecer la causa social básica de los excesos, la explotación de las masas, estos comenzarán por fuerza a desaparecer. Surge inevitablemente ante la humanidad el problema de cómo seguir adelante, de cómo pasar de la igualdad formal a la igualdad de hecho, es decir, a la realización del principio de cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades. No son todos elementos de la descripción de ese paraíso, aunque cuando habla Lenin en el Estado de la Revolución, dice, a través de qué etapas, por medio de qué medidas prácticas llegará la humanidad a este objetivo elevado, es cosa que no sabemos ni podemos saber. Dice que llevará toda la entera época histórica. Vemos que la cosa no ha llegado al paraíso, pero sí, la fuerza de atracción que ha tenido el marxismo ha sido precisamente el presentar esa especie de paraíso. ...del cristianismo, pero para vaciarlas de contenido y rellenarlas con un contenido marxista. Dice, todo esto es maravilloso, todo esto encierra una fuerza de esperanza, todas estas expresiones, pero es necesaria la fidelidad a la tierra. Toda esperanza que haga mirar más allá de la tierra es una esperanza falsa. ¿Dónde se realizan todas las esperanzas que ha anunciado la religión, que anuncia la Biblia, que ha anunciado Cristo? Se realizan en la sociedad socialista. Y lo dice incluso utilizando una expresión latina, ubi Lenin ibi Jerusalem. Donde está Lenin, allí está Jerusalén, la Jerusalén celestial del Apocalipsis. Cuando uno dice el paraíso marxista, no exagera. Y esto penetra a través de esa filosofía de Bloch, y a través de la teología de un protestante, Moltmann, que escribe un libro sobre la esperanza, un libro muy importante sobre la esperanza, penetra en el catolicismo a través de las teologías de la liberación. ¿Qué es lo que dice Moltmann? Moltmann dice, toda la fe de la iglesia tiene que ser esperanza, porque la iglesia es una comunidad en marcha hacia el futuro. Entonces, toda la teología, toda la fe es esperanza al futuro. Empieza dándole a la esperanza un campo amplísimo. Toda la fe es nada más que esperanza. Es esperanza del futuro, es marcha hacia el futuro. Pero ¿cuál es el problema? Dice que como ese futuro se va más allá de la muerte, no sabemos nada de ese futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces dediquémonos a trabajar acá en la tierra para hacer un mundo mejor. Es decir, la esperanza termina por ponerla aquí en la tierra. Y eso es lo que de alguna manera hacen en Europa las teologías, las llamadas teologías políticas, que pasan del protestantismo al catolicismo, y en América Latina las llamadas teologías de la revolución o teologías de la liberación. La esperanza en que se transforma en una transformación de la sociedad a través del compromiso de los cristianos en esa transformación de la sociedad interpretada en clave marxista en la lucha de clases, en la dialéctica y en la revolución. Es decir, nos encontramos con una especie de vuelta al Antiguo Testamento. Yo lo llamo a esto una judaización de la esperanza. Ayer decíamos que el Antiguo Testamento era como una figura de lo que iba a venir. La liberación temporal de los judíos de la esclavitud de Egipto era un símbolo de la liberación que Cristo nos trae como liberación del pecado. La conquista de la tierra prometida era un símbolo de esa conquista del paraíso que Cristo trae. Esto vuelve para atrás. Vuelve al Antiguo Testamento. La esperanza en la teología de la liberación ya no es más la esperanza personal en la salvación. Es una esperanza colectiva de un paraíso en la tierra. Y la esperanza se hace inmanente. Ya no es más la esperanza en esa vida eterna que Dios nos ofrece al final del camino, sino que es la esperanza de esa transformación de la sociedad aquí en la tierra. Y precisamente ese liberalismo hegemónico basta con ver lo que en muchos aspectos desembocó la ciencia en el siglo XX. El progreso no es necesario. Los descubrimientos de la ciencia pueden llevar a la destrucción del hombre por la energía atómica o a la destrucción del hombre por cierta forma de ingeniería genética, por la fabricación de monstruos en polvo, en probeta o por cualquier... La ciencia puede ser utilizada para el bien o para el mal. Esa utopía del progreso indefinido, de que la ciencia nos lleva hacia el progreso, encuentra mucho menos optimistas a los hombres de la segunda mitad del siglo XX. Basta con leer toda una gama de novelistas, uno de los más conocidos y más divulgados, que por ejemplo Ray Bradbury, que muestran, a veces con imágenes muy duras, muy fuertes en sus novelas, una visión bastante pesimista de las consecuencias del progreso de la ciencia. El famoso libro, la famosa novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, también se orienta en ese sentido. Y la ilusión marxista que duró más tiempo que llega hasta nuestros días, vemos ahora cómo entra en crisis y se derrumba. ¿Y entonces qué? Algunos preguntan qué pasa ahora con todo este derrumbarse el marxismo. ¿Es el cumplimiento de las promesas o de las profecías de Fátima? No lo sabemos. Hay algo que se derrumba. ¿Qué es lo que vendrá? Esperemos que sea para bien. Esperemos que haya una reconquista religiosa de ese mundo. La Iglesia ya está trabajando en eso. Lamentablemente nosotros, cristianos de Occidente, tenemos tan poco que ofrecerles a nuestros hermanos que se liberan de ese yugo, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad de bienestar material, nuestro cristianismo burguesado? Qué bien que lo vio eso Solzhenitsyn, cuando al salir de Rusia, mirando con esperanza hacia el mundo libre, se encuentra profundamente decepcionado porque encuentra una sociedad herida, corrompida, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Y entonces, precisamente enfrente al fracaso de estas esperanzas, puede venir lo que podemos señalar, para terminar con esto, pues hacemos un momentito de descanso, la inversión de la esperanza. Decíamos, la falsificación es transformar la virtud teologal en una cosa humana, en una esperanza humana, terrena, política, o científica, o sentimental. La inversión es lo diabólico. ¿Y qué es lo característico? De lo diabólico, la desesperación. Sea satánico, luciferino, en lugar de la esperanza, la desesperación. Decimos que en el cielo no hay esperanza, porque el hombre está más allá de la esperanza y caridad. Pero en el infierno hay desesperación. Dante pone como un lema en la puerta del infierno: la llave y esperanza voy que entrar. Dejad toda esperanza a los que entráis aquí. Es decir, el infierno es nunca más. Es el fracaso definitivo, es el examen que no admite recuperación. O sea, lo característico del demonio es la desesperación. Y lo característico del trabajo del demonio sobre los hombres, sobre todo en las circunstancias de crisis, consiste en inyectar en los hombres la desesperación en lugar de la esperanza. En nuestro tiempo, de qué manera tremenda expresa ese aspecto satánico de desesperación, por ejemplo, la filosofía de Sartre, ese existencialismo que dice que el infierno está en esta vida y que el infierno son los demás, que la vida del hombre es un sinsentido, que la vida del hombre es la nada, que la vida del hombre es la angustia, que no tiene razón de ser, Nuestra vida es como un chorizo de ser entre dos rebanadas de nada. Eso no lo dice Sartre, pero bueno, la imagen está. Venimos de la nada y vamos hacia la nada, y enfrente a eso, la angustia, la desesperación, la náusea. Ese espíritu es un espíritu satánico. Podría existir el otro, que en algunos momentos he insinuado, y que sería la esperanza de un falso mesianismo. Lo que hace algunos años se puso de un mesianismo invertido. Lo que hace algunos años se puso de moda entre nosotros a través de toda una serie de películas que eran como un anuncio, no de Cristo, sino del anticristo. La profecía 1, la profecía 2, el exorcista, sobre todo el exorcista 2, un bebé de Rosemary, y toda otra serie de producciones cinematográficas en la cual el diablo quiso hacernos acordar de que existía y que tienen bastante explícito una especie de mensaje en la espera de aquel otro al cual Cristo se refiere. En un han recibido, vendrán otros en mi nombre y a esos los recibirán. Vendrá otro en el nombre, haciéndose pasar por Cristo, por Salvador, suscitando falsas esperanzas, y será el anticristo, es decir, el nombre de Satanás. Cualquiera de esas dos cosas puede canalizar la esperanza. Pero yo pienso que la tentación de este mundo en crisis, porque es un mundo en crisis, es la de la desesperación. Bueno, la última cronológicamente, pero la primera de las virtudes que ahora es decir, de estas fuerzas divinas, que es la caridad. La primera, San Pablo dice, de estas tres, la más importante es la caridad. La caridad es la que dura en el cielo. Decimos, la fe termina con la visión, la esperanza termina con la posesión de Dios. En cambio, la caridad alcanza en el cielo su plenitud, es decir, dura por toda la eternidad. La caridad es la primera también porque mientras la fe lo trae a Dios hacia nosotros, es decir, la fe hace que Dios esté presente en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia, pero eso ocurre con fe, con todas las limitaciones que tiene nuestra inteligencia para conocer a Dios. Es decir, de alguna manera, moja a Dios hacia nosotros. En cambio, la caridad nos diviniza, la caridad nos lleva hacia Dios. Es la primera de todas también porque es, dice Santo Tomás, la forma de las otras. Es decir, la que hace que las otras virtudes sean perfectas y nos permite alcanzar a Dios. La fe es muy importante. Y es, en cierto modo, la primera de las tres en un orden cronológico porque para amar a Dios primero tengo que conocerlo. Yo no puedo amar a una persona si primero no la conozco. Para amar a Dios tengo que conocerlo, y eso es la fe. Pero la fe sola, ¿para qué serviría? Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Aunque tuviera una fe como para mover montañas, dice, si no tengo caridad, no me sirve para nada. Si uno se conociera de memoria toda la suma teológica y todas las maravillas que dice Santo Tomás acerca de Dios, pero no tuviera caridad. El Kempis dice, ¿de qué te sirve disputar altas cuestiones acerca de la Trinidad? Dice, si no tienes caridad, con lo cual ofendes a la Trinidad. Y Santiago, el apóstol, en su carta, dice, ¿crees? Dice, hace bien, también los demonios creen, y se estremecen. El diablo no tiene ninguna duda acerca de la existencia de Dios, no tiene duda de que sabe que existe. Pero ¿de qué le sirve todo eso si está apartado de la caridad? Es decir, en ese sentido, digamos, es la forma, es como la que da vida a todas las otras virtudes. La fe nos está exigiendo la caridad. Si puede darse la fe sin la caridad, sí. Digamos, en el cristiano que ofende a Dios, que peca mortalmente, pero que no ha pecado contra la fe, mantiene la fe, pero esa fe es una fe muerta. Es una fe que no lo salva. No es una fe que está en un equilibrio inestable. Es aquel que vive en el pecado, que ha matado en la gracia y la caridad en su alma, pero que conserva la fe, mantiene la fe pero en un equilibrio inestable, digamos algo así como una pirámide puesta al revés, apoyada sobre el vértice. Porque si conserva la fe le está mostrando su condición de pecador, le está mostrando la bondad de Dios, y le está exigiendo volver a la gracia, le está exigiendo convertirse, confesarse. O si no, si se mantiene en esa condición de pecado, ¿qué pasa? El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces, la fe sin caridad, o nos está exigiendo recuperar la caridad, o si no, es una fe que se va debilitando y que tiende también a perderse. Digamos, la caridad es la que da vida a las otras virtudes. La caridad es la que nos diviniza. La caridad es la que hace perfecta y completa esta participación de la vida divina. La caridad es la que da mérito a nuestras obras. Si se en ese sentido, digamos la más alta, la más noble de todas las otras virtudes, la más necesaria, lo que supone las otras, pero las trasciende infinitamente. Santo Tomás la define de una manera muy original, diciendo que es la caridad. Dice, la caridad es amistad. Nos parece curioso, nos parece poco. La caridad es amistad, y sin embargo Cristo dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Es decir, los ha cambiado, los ha transformado. El hombre pasa por la caridad de ser enemigo a ser amigo de Dios. Por el pecado hemos vuelto las espaldas a Dios. Por el pecado hemos puesto distancia con Dios. La caridad es la que nos hace volver a Dios. La caridad nos hace amigos de Dios. Y Santo Tomás define la amistad para que no se quede en una palabra. Y la define con esa concisión con que definía la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza, el deseo de un buen futuro, difícil pero posible. La caridad dice que es amistad. ¿Y la amistad qué es? La amistad es amor. Pero es amor de benevolencia. Hay dos tipos de amor. El amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia, ¿qué es? Cuando yo quiero a una cosa o cuando quiero a una persona para mí. Es decir, me estoy queriendo a mí mismo a través del otro. No puedo decir, amo el vino. No es un amor desinteresado. Es un amor interesado. Lo mismo de eso puede decir que si me amo el chivito, me gusta el chivito asado, pero es un amor de concupiscencia, es para mí. Ese amor de concupiscencia a veces se puede dar con las personas. Muchas veces lo que se dice amor no es amor. Es un egoísmo. Yo quiero a una persona, pero la quiero ¿por qué? Por interés. Quiero a esa persona porque esa persona me puede dar algo. Sí, señor, dinero. Como en la oración del gitano, Señor Dios mío, no te pido que me des dinero, pero ponme cerca de alguno que tenga. Es decir, lo quiero al otro por su dinero, o lo quiero al otro porque tiene influencia y me puede acomodar, o quiero a la otra persona porque esa persona para mí es no un objeto de amor desinteresado, sino un objeto de amor concupiscible, es decir, es un objeto de placer. ¿Cuántas veces lo que se llama amor, es decir, cuando se degrada el amor, lo que Dios ha hecho, esa atracción entre el hombre y la mujer, y uno mira a la otra persona, pero la mira como que no como una persona, como un pedazo de carne, como un objeto de placer, como un cuerpo? Yo a veces yo suelo señalarlo, a veces hay una puede darse una relación sexual entre dos personas, pero si es solamente el encuentro de dos cuerpos, es como una masturbación entre dos. O sea, cada uno utiliza al otro como un objeto de placer, es decir, lo está buscando egoístamente. Eso es el amor de concupiscencia. Quiero al otro, pero lo quiero para mí, porque me conviene, porque me gusta, porque me da placer. O sea, yo me estoy queriendo a mí mismo a través del otro. El otro es nada más que un instrumento. En cambio, el amor de benevolencia, ¿qué es? Es el amor desinteresado. Es decir, yo quiero al otro porque quiero el bien del otro. Esto lo completaremos después con otra maravilla, porque es clave. También es la definición del viejo Aristóteles. Amar es querer el bien del otro. Y es un amor mutuo. Es decir, amistad es amistad entre dos. Es decir, es un amor que quiere el bien del otro, pero que de alguna manera está pidiendo respuesta. Es amor entre dos. Y dice Santo Tomás también fundado en cierta comunicación. ¿Qué significa esto? Yo le tengo desconfianza a los postres y a las postales esas que tienen a veces frases que suenan muy bonito. Pero en fin, uno de esos postres o postales decía, amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Y eso lo dice Maritain más científicamente cuando dice que todo amor verdadero entre dos personas pasa por uno de los trascendentales. Es decir, se encuentra en el bien o en la verdad. Con la belleza. Es como nace una amistad. Cuando dos amigos se quieren, no hablan tanto de la amistad, hablan de aquello que los une, de aquello que les interesa. Hay un bien común, hay una búsqueda común, hay un tema común de interés. Eso es lo que llama Santo Tomás un fundamento. decir, ¿cuál es el fundamento aquí? El fundamento es el objeto de la esperanza, la vida eterna, la comunicación de la gracia. Eso que rezamos en el credo cuando decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es una amistad fundada en la gracia, que une a los cristianos aquí en la tierra con los bienaventurados del cielo y con las almas del purgatorio, y también con los ángeles que cantan la gloria de Dios. Es una comunión de los santos. Es una comunicación de la caridad que se funda en la vida eterna, que uno ya la tiene, nosotros estamos por alcanzarla, las almas en purgatorio, nosotros donde estamos caminando, ojalá la alcancemos. Pero de alguna manera la tenemos como una semillita cuando vivimos en gracia. La gracia es la presencia de la vida eterna en nosotros. Y eso es lo que funda en la caridad. Es un amor entonces que no es humano, sino que es divino, aunque asume y perfecciona de alguna manera todos los amores humanos buenos y legítimos. Hay que partir de arriba en esto. Hay que partir de arriba. Y en gran parte el mundo moderno parte desde abajo. Una vez me decía un psicólogo, y era un psicólogo católico, tratando de cristianizar algunos conceptos freudianos, me decía, aquello que Freud llama la represión o la sublimación del instinto, del libido, es aquello mismo que San Agustín llamaba el gobierno político o el gobierno despótico de las pasiones. Lo que San Agustín llamaba el gobierno despótico de las pasiones es lo que Freud llama la represión. En cambio, lo que San Agustín llamaba el gobierno político de las pasiones, es decir, que las canaliza hacia el bien, es lo que Freud llama la sublimación. Suena lindo, pero no es cierto. ¿No es cierto por qué? Porque precisamente en Freud se da una inversión. Precisamente en Freud hay una inversión de valores. Y hay una inversión que quiere explicar lo superior por lo inferior. ¿Qué sería hablar de sublimación si lo aplicamos al concepto de caridad? Que es el amor, en primer lugar, el libido, es decir, instinto. Y esa libido sublimada es la que se canalizaría en el amor matrimonial, o la que se canalizaría en el amor del prójimo, el cual queremos hacer bien, o la que se canalizaría en el amor de Dios o en el amor de la Iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo? Está explicando lo más alto por lo más bajo. El amor de caridad sería instinto sublimado. Y eso si no le metemos las otras cosas que tienen que salir de una mente como la de Freud. Si un tipo tiene una gran devoción por el Papa, un amor por el Papa, bueno, es una homosexualidad sublimada. O si tiene devoción a la Virgen como madre, es un complejo de Edipo sublimado. Ese es el intento de explicar lo más alto por lo más bajo. La cosa es al revés. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es estar arriba. Arriba está la explicación. Dios es amor. Cuando San Juan le quiere dar a Dios un nombre, dice Dios es amor. Es decir, el amor está en la misma esencia divina. Y ese es el punto de partida, no la libido. Y ese amor de Dios es un amor que se nos comunica a nosotros en la caridad. Porque la caridad empieza y viene de Dios. Dios nos amó primero, dice San Juan. Si así nos amó Dios, también tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros. Es decir, en primer lugar, Dios es amor. Y ese amor de Dios y ese amor interior de la Trinidad, que genera la persona del Espíritu Santo por el amor del Padre y del Hijo, se nos comunica a nosotros en la gracia y en la caridad. Y esa caridad, que nosotros recibimos como fuerza divina de Dios, es la que asume todos los amores humanos buenos y legítimos que existen. El amor de la patria, el amor de los amigos, el amor limpio de los novios, el amor de los esposos. Incluso cuando ese amor de los esposos, cuando ese amor matrimonial se hace comunicación carnal, se hace comunicación de los cuerpos, es asumido, cuando es asumido, esa comunicación no es solo dos cuerpos que se encuentran, sino en la expresión de dos, física de dos personas que se aman, también ese amor es asumido por la caridad. También aquello que puede pertenecer al físico, al carnal, al distinguido, también es asumido por la caridad, también es penetrado por la caridad, porque es expresión del amor superior. Y a su vez, ese amor superior es expresión del amor divino. Por ahí es donde está la explicación de la cosa. Freud lo que hace es exactamente invertirlo. Por eso no es lícito aplicar el concepto de sublimación tratando de cristianizarlo. Porque aunque parezca cristiano, está poniendo las cosas patas arriba. Y esa es la deficiencia fundamental de Freud. Una vez citado en una conferencia un texto que es muy significativo, una carta de Freud a Ludwig Wittgenstein, donde le dice: yo siempre he estado en la planta baja o en el sótano del edificio. Ahora usted me viene a hablar de que también hay un piso superior donde habitan personajes tan importantes como el arte, la filosofía y la religión. Sí, puede ser, pero no me interesa. Usted en esto es un conservador, yo soy un revolucionario. Es decir, lo que le interesa es el sótano, es lo de abajo, no es el piso superior, no esa claraboya que puede abrir al hombre hacia la luz divina. Superior a si flecte en ecuera, corrente nuevo, ponía en latín en uno de sus trabajos. Y si no puedo doblar hacia mí, si no puedo dominar lo superior, removeré los abismos. Lo que hace es eso, remover los abismos. Lo que hace es interpretar al hombre. Él lo dice el padre Castellani en un trabajo que dentro de todo lo trata bastante, trata de rescatar todo lo posible, tal vez demasiado, escrito con motivo de la muerte de Freud hace años, pero dice: Freud mira al hombre desde abajo en los neuróticos, mientras que San Agustín lo mira desde arriba en los santos. El punto de partida de Dios es amor. El punto de partida es el amor increado en Dios, el punto de partida es el amor de la Trinidad. Recuerden que todo amor humano es una participación de ese amor en distintos niveles. Y la caridad es la primera de esas participaciones, es la participación del amor sobrenatural de Dios. Para entender esto tenemos que precisar también la palabra amor. Lo normal cuando pronunciamos esta palabra es que se identifique el amor con el sentimiento, cuando son dos cosas distintas, que en muchos casos van juntas, Lógicamente, si uno ama a una persona y la ama con amor de benevolencia, también su corazón se inclina y su afecto se inclina hacia esa persona, porque no somos voluntad pelada, somos cuerpo y alma. Si uno, los novios que se aman, sienten ese amor, los esposos que se aman, lo sienten ese amor. Cuando uno ama a un amigo, uno se alegra de ver a ese amigo, se alegra de encontrarlo. El amor de una madre hacia un hijo no es solamente un amor intelectual, es un amor de sentimiento, y ha respondido también con sentimiento. Pero lo que digo es que, si bien el sentimiento suele acompañar el amor, no necesariamente se identifica el amor con el sentimiento. El amor es una cosa, incluso el amor humano es algo más profundo que el sentimiento. Es algo más profundo que el sentimiento. Y es algo que a veces tiene que ir independiente del sentimiento y a veces tiene que ir incluso en contra del sentimiento. Yo insisto mucho en eso porque es una de las grandes deformaciones que afecta o que toca nuestra vida cristiana muchas veces, el reducir el amor al sentimiento. Lo explico con... hay ejemplos elementales, y muchos de ustedes me lo deben haber escuchado, entonces son los que más... Explicar el ejemplo del padre o de la madre que tiene que castigar al hijo que se ha portado mal. Normalmente le duele más al papá o a la mamá que al hijo el castigo. Y si se dejan llevar por el sentimiento, le pasa, no, que haga lo que quiera, pobre, no lo vamos a hacer llorar, no lo vamos a hacer penitencia, no, que haga lo que quiera. Eso no es un demonio, ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura, en los libros sapienciales hay varias cosas de esto, un proverbio sobre lo eclesiástico, ¿no? Odia a su hijo el padre que le mezquina la vara, ¿no? El que lo ama, lo corrige para enderezarlo. Corrige a tu hijo para enderezarlo, dice, sí, dice, pero no lo castigues hasta hacerlo morir. No es cuestión de exagerar tampoco, pero, digamos, ¿pero qué es lo que, qué es lo que hace un padre o una madre que ama a su hijo cuando el hijo va mal? En muchos casos tiene que castigarlo, que me perdonen toda la pedagogía moderna. Precisamente se crecen así, digamos, por falta de castigo en el momento adecuado. Si se deja llevar por el sentimiento, nunca lo castigaría, a menos que sea un padre o una madre degenerado. Pero si quiere el bien del hijo, sabe que tiene que vencer esos sentimientos y castigarlo para corregirlo. Amar es querer el bien del otro. El padre que quiere el bien del hijo no quiere que ese hijo sea lo que se dice, sea un caprichoso, sea un tipo que no hace lo que se le dé la gana, sea un mal educado, quiere la buena educación. Muchas veces a una persona que apreciamos, a una persona que queremos, tenemos que decir una palabra que le va a doler. ¿Por qué? Porque esa persona anda mal o anda por mal camino. Tenemos que hacerle una corrección fraterna. Si nos dejamos dejamos llevar por el sentimiento... No, ¿para qué se lo voy a decir? Claro, entonces lo dejo que ande por mal camino, incluso lo dejo que se cambie. No, la caridad no exige esa palabra de verdad que a lo mejor duele. Así, dice con caridad, dice la mejor manera posible, pero a lo mejor duele, y ahí tengo que vencer el sentimiento. Como tendrá que vencer, el médico que tenga que curar el enfermo para curarlo tiene que operarlo, si tiene que hacerlo sufrir, tiene que cortar, tiene que sacar, tiene que apretar, duele. Pero si uno se dejara llevar por el sentimiento, bueno, pobrecito, se murió. El médico ama al enfermo cuando lo cura, aunque para curarlo tenga que hacerlo sufrir. El padre y la madre aman al hijo cuando lo corrigen, aunque ese esa corrección sea motivo de sufrimiento. El amigo ama al amigo cuando es capaz de decirle una verdad que le duele por su bien. Es decir, el amor normalmente va unido, porque somos cuerpo y alma, al sentimiento, pero a veces tiene que ir independiente del sentimiento y en algunos casos en contra del sentimiento. Si no, por ejemplo, si no fuera así, sería absolutamente imposible cumplir con aquello que Cristo me pide: amar a los enemigos. No digo al que es enemigo por mi culpa. Si yo tengo la culpa de la amistad, tengo que pedirle perdón. Al que verdaderamente es enemigo, al que me hizo un daño, al que me hizo una injusticia, al que me hizo un perjuicio, al que me calumnió, y Cristo me dice que tengo que amarlo. Si a veces me cuesta amar a una persona que no me hizo absolutamente nada, solamente porque esa persona, qué sé yo, me cayó antipática, a veces personas que parece que tienen ondas contrarias y se refieren de entrada, me cayó antipático, entonces me molesta cómo habla, cómo se ríe, cómo camina, lo que hace, lo que no hace, y todo es motivo, y no me hizo nada. A la persona que verdaderamente me hizo mal, me hizo un daño, una injusticia grave, ¿cómo la puedo amar? O sea, ¿qué es lo que Cristo me está pidiendo? Que yo ese tipo lo encuentro por la calle y me ponga contento. ¡Uy, mira quién viene ahí! ¡Corro a darle abrazo! Me estaría pidiendo que yo sienta por esa persona lo mismo que sentí por mi madre, por mi amigo, lo mismo. Me estaría pidiendo algo que psicológicamente es imposible. Cristo no me pide que yo me ponga contento al encontrarlo ni que le mande una tarjeta felicitándolo para el cumpleaños. Cristo me pide que si esa persona, un mínimo, si esa persona estuviera necesitada, yo esté dispuesto a tenderle la mano, aunque se me revuelva el estómago y me duele el hígado, yo esté dispuesto a tenderle una mano. Cristo me pide que yo no lo excluya de las horas que al contrario me recomienda que rece por esa persona. Y si me hizo mal, pero me hizo mal, bueno, mientras más daño he hecho, más necesito tus oraciones. Si Cristo me pidiera que lo ame con amor sencillo, me estaría pidiendo algo imposible. Y ahí es donde hay que distinguir ese amor, porque esto se aplica a la caridad, el amor afectivo y el amor efectivo. El amor afectivo tiene como sujeto que es la sensibilidad. No el corazón, que no es el órgano del amor, pero bueno, se lo pone como órgano del amor porque repercute allí el amor. El amor afectivo es la sensibilidad, es ese sentimiento, es aquello que sentimos por una persona que queremos. En cambio, el amor afectivo, efectivo, tiene como sujeto la voluntad. Amar para el la Virgen, que es la esclava del Señor. Otra de las palabritas que molestan, ¿no? Como decimos ayer, la esclava del Señor, ¿no? La servidora del Señor, como protestantizan también con el ángel, la salud de la Virgen, llena de gracia, queja y tomen, la llena de gracia, casi como un nombre propio. En algunas Biblias, incluso con el imprimato católico, Dios te salve favorecida o muy favorecida, ¿no? Llena de gracia, es decir, plenitud de gracia que pueda tener una criatura. Lo mismo, la servidora del Señor, no decimos Cristo presidente en vez de Cristo rey. La esclava, en aquel tiempo no existía servicio doméstico por horas y con convenio de trabajo. La única forma de ser sirvienta en esa época era siendo esclava. Y eso es lo que dice la Virgen, la esclava del Señor. Porque ¿qué característica tenía el esclavo? Que el esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo, la voluntad del esclavo era la del dueño, porque estaba para hacer lo que le mandaba, sin limitaciones. Y eso es lo que dice la Virgen, la esclava del Señor. Es decir, cuando Dios manda al ángel con una de esas, dice: Señor, a tus órdenes, lo que vos quieras. Es tu voluntad, mi voluntad, eso es lo que significa. Hay una diferencia, ¿no es cierto? El esclavo nacía esclavo, o lo hacían esclavo porque lo capturaban en la guerra. La Virgen lo hace voluntariamente, pero voluntariamente sujeta su voluntad como si fuera esclava del Señor. Es decir, solo quiere lo que no quiere. Esa es la forma más perfecta del amor. Ese es el sentido que tiene en la devoción a la Virgen, esa verdadera devoción que explica San Grigón de Montfort en su maravilloso tratado, y es el sentido que tiene esa consagración a la Virgen como esclavo de la Virgen. Es hacer con María lo que María hizo con Dios. Yo, cuando me consagro a la Virgen como esclavo, pongo mi voluntad, pongo todo mi ser en las manos de la Virgen, para que no lo ponga en las manos de Dios. Identificar mi voluntad con la voluntad de María es hacer que mi voluntad se identifique con la voluntad de Dios, porque la Virgen no quiere otra cosa que lo que Dios quiere. Eso es el sentido que tiene el lema del Papa: totus tuus, es decir, todo tuyo, soy tu esclavo. ¿Por qué? Porque sé que vos sos la esclava del Señor. Es decir, María quiere lo que Dios quiere, yo quiero lo que es esa identificación de la voluntad, la forma más perfecta del amor. Cuando dos, no solamente se unen dos sentimientos, sino dos voluntades que quieren lo mismo. Y los sentimientos del hombre a veces son como arena movediza. En los sentimientos humanos a veces son como veleta que cambia, como todos los vientos. Somos inconstantes, somos inestables. ¿Qué es lo que basta para cambiarnos un estado de ánimo? Una patadita en el hígado, un viento sonda, una comida que nos cayó mal, una palabra que nos molestó. ¿Con qué facilidad cambiamos un estado de ánimo? ¿Con qué facilidad cambian los sentimientos en nuestro corazón? Esa identificación de voluntades. Es decir, ese amor es un amor desinteresado, es un amor que busca antes que nada en el amor de caridad, la gloria de Dios o el bien del prójimo. Ese amor es un amor mutuo, es un amor efectivo, más todavía que un amor afectivo. El sujeto de la caridad no es el corazoncito ni los sentimientos, el sujeto de la caridad es la voluntad, y es la voluntad elevada por la fuerza divina, que es la virtud teologal de la caridad, y que nos lleva a amar. ¿Amar a qué? En primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas, y como una consecuencia de eso, amar al prójimo, y también amarnos a nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Es la misma caridad que la con la cual amamos a Dios o al prójimo. Pero Dios y el prójimo no son de la misma manera el objeto de nuestra caridad. Eso está claro en el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, por encima de cualquier otra cosa y por encima de cualquiera. Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y después dice: y el segundo es semejante a este. ¿Por qué es semejante el segundo mandamiento al primero? Porque el prójimo, porque el hombre está hecho a semejanza de Dios. Entonces, con ese amor con el cual amamos a Dios, amamos también lo que es semejante a Dios, lo que es de Dios, al prójimo. Pero al prójimo no lo amamos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué? Por el amor de Dios. Cristo dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Estaba en el Antiguo Testamento, Levítico, creo que en el Deuteronomio también. Amar al prójimo, amarse los unos a los otros. ¿Qué tiene de nuevo? Cristo dice: como yo os he amado. Es decir, no con un amor meramente humano, con ese amor divino que nos viene de Dios, y que es antes que nada amor de Dios, que se refleja en el prójimo, que nos lleva a amar aquello que Dios ama. ¿Por qué amamos al prójimo? Porque Dios lo ama. Porque en él está la semejanza divina. Ese tiene que ser el motivo del amor de caridad al prójimo. Lo decíamos en la imagen de la cruz. El brazo horizontal de la cruz se mantiene porque está clavado en el brazo vertical de la cruz, que une a Dios con el hombre y al cielo con la tierra. En el aire no se sostiene. El amor de caridad ama al prójimo, pero lo ama por amor de Dios. Es más, lo ama con un amor que es más que humano, que es un amor que nos viene de Dios, es una fuerza divina, no es el mero amor humano, no es un mero amor psicológico. Supone, respeta, asume todos los amores humanos buenos y legítimos, pero nos trasciende infinitamente. Por nuestras solas fuerzas no podemos hacer el mínimo acto de caridad, si no está la gracia de Dios allí, que nos da la fuerza para hacerlo. También está en el himno de la caridad en Corintios: aunque diera todos mis bienes a los pobres, o entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no me sirve para nada. Es clarísimo. No se puede. pueden confundir las dos cosas, pero una nace necesariamente la otra. Si no amo al prójimo a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo?, dice San Juan. Si así nos amo Dios, si así nos amo Cristo, también tenemos que amarnos los unos a los otros. Son dos amores inseparables. Son las dos tablas, figuras en las dos tablas de la ley. Son el resumen de toda la ley. Son el resumen de toda la ley y los profetas. Ese ama y haz lo que quieras de San Agustín, que no significa también como interpretar algunos buenos donde hay amor puede estar permitido, guarda. El que ama cumple mis mandamientos. Ese amor se resume en toda la ley y los profetas, y ama y haz lo que quieras, ¿por qué? Porque el que verdaderamente ama a Dios no va a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Porque el que verdaderamente ama al prójimo no va a hacer nada que ese prójimo lo hiera, lo lastime, lo manche. Al contrario, se va a guiar por el amor. Y es lo que hace precisamente que el cristiano en su obra sea libre, ley de perfecta caridad. O sea, San Pablo, hablando de la ley de Cristo, y ley de perfecta libertad, dice también la Escritura. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque uno es libre cuando obra por amor. Uno es esclavo cuando cumple la ley por obligación, por miedo al castigo, por amenaza, por temor del infierno. En cambio, si uno cumple por amor de Dios, lo hace libremente. El padre o la madre, que las madres, dice Aristóteles, también son las que más aman. La madre que ama a su hijo es capaz de sacrificarse por su hijo. Capaz de no comer para darle comer, es capaz de pasar una noche en vela al lado de la cama del hijo enfermo. Y lo hace como un peso, como una obligación, lo hace espontáneamente porque era movida por el amor. No siente el peso de la obligación. Como el hijo que ama a sus padres y que va a saludar, se levanta, ahora mamá, un beso, me sube, me levanto, tengo mi papá, bueno, tengo que... No, lo hace movido por el amor, lo hace libremente. Lo hace libremente. Aquel que ama las cosas de Dios, libremente cumple. Cuántas cosas en nuestra vida cristiana nos pueden resultar una carga insoportable, pero en el fondo porque no amamos a Dios suficientemente. Si yo digo, uff, es domingo, tengo que ir a misa porque hay que cumplir, porque si no, un pecado no es lo mismo. Que si yo conozco el valor de la misa y el amor de Cristo que se me entrega en la comunión de Cristo que me está esperando así, y digo, no lo puedo dejar esperando al Señor y voy movido por el amor. Es decir, lo hago libremente, no soy esclavo, no siento el peso. Es el peso de la obligación, no actúo por temor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo con ese amor, identificando mi voluntad, queriendo lo que Dios quiere, y porque quiero lo que Dios quiere, la caridad es también amor del prójimo, incluso, como decíamos antes, de los pecadores y de los enemigos. ¿De qué manera tengo que amar al enemigo? ¿Amarlo como enemigo? No. ¿Amar al pecador como pecador? No. El amor no es complicidad, no es complacencia con el mal, no es aceptación del mal, no es aceptación del pecado. En cuanto pecador, en cuanto enemigo, en cuanto tipo que procede mal, tengo que rechazarlo, no puedo ser cómplice, no puedo prohibirlo, no puedo aprobarlo, puedo verme incluso obligado a combatirlo. Pero amarlo, ¿qué significa? El médico ama al enfermo cuando lo cura. Amar al pecador significa buscar que deje de ser pecador. Cristo amó a los pecadores, Cristo amó al ladrón, a la adúltera, a las mujeres de mala vida, a los publicanos. Pero los amó de qué manera. Ninguno te ha condenado, yo tampoco, pero vete y no peques más. Ese es el amor, querer el bien del otro. Y amar al enemigo es buscar que deje de ser enemigo. Y amar al pecador no es aplaudir el pecado ni hacerse cómplice del pecado. Amar al pecador es buscar que deje de ser pecador. Es buscar que se aparte del pecado. Al pecado tengo que odiarlo. Es otra palabra que suena fiero. Y sin embargo, de alguna manera, el amor y el odio son correlativos. A veces se oponen, pero de alguna manera son correlativos. Porque, ¿qué es lo que uno odia? Lo contrario de lo que uno ama. No hay que odiar nunca, ¿verdad? Hay que odiar. ¿Qué? Si yo no odio, ¿por qué no amo de veras? Si yo no odio el pecado, el mal, es porque no amo a Dios, porque no amo el bien. Si yo no odio el error o la mentira, es porque no amo la verdad. Si yo amo la verdad, tengo que odiar el error y odiar la mentira. Si yo amo la justicia, tengo que odiar la injusticia. Odiar no al que miente, pero sí la mentira. Odiar el pecado, dice San Agustín también, y amar al pecador. Pero amar al pecador significa buscar que deje de ser pecador. Buscar que deje de ser pecador. Uno mismo. Porque dice Cristo, al prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno no se ama a sí mismo, ¿de qué manera puede amar al otro, puede amar a los demás? También tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Es el amor propio. El amor propio suena feo, suena mal. No. Lo que es malo es el amor propio desordenado. Pero si yo me amo en caridad, y la caridad es una fuerza divina que me hace participar del amor de Dios, yo me amo a mí mismo queriendo para mí lo que Dios quiere para mí. Es decir, hay un amor recto, hay un amor ordenado de uno mismo. Cuando yo quiero para mí lo que Dios quiere. Por eso cuando Santo Tomás analiza esto, dice, los pecadores se aman a sí mismos, no. Creen que se aman a sí mismos porque se dan todos los gustos. Pero en el fondo se odian, porque no se aman rectamente, porque no se aman correctamente. Yo me amo a mí mismo cuando trato de hacer de mí lo que Dios quiere que yo sea. Ese es el correcto amor de uno mismo, no es egoísmo. Es identificar mi voluntad con la voluntad de Dios. Pero el pecador, que cree que se ama, que es egoísta, en el fondo se está haciendo daño, se está destruyendo. Yo lo he escuchado, ¿no? Si me acuerdo, me impresionó en el testimonio de un miembro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Cuando este hombre contaba lo que había sido su vida, el camino del alcoholismo, y a qué grado de degradación y de rebajamiento había llegado, y este hombre decía, yo me odiaba a mí mismo. Un recinto, pero llegaba a la misma conclusión que llega Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Yo me odiaba a mí mismo, si yo tenía asco de mí mismo. Y sin embargo no podía salir, hasta que al final salió, con la gracia de Dios. El pecador se odia a sí mismo. Uno se odia a uno mismo cuando uno peca, cuando uno aparta su voluntad de la voluntad de Dios. Y esto me indica, muy sintéticamente, lo que llama Santo Tomás el orden de la caridad. A Dios por sobre todas las cosas. Y entre uno mismo y el prójimo, ¿a quién tengo que amar más? Depende. Dice Santo Tomás, mi propio bien espiritual tengo que amarlo más que al otro, y sobre todo que al otro en su cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, para hacer bien a otra persona, no puedo pecar. No puedo ofender a Dios. El amor de Dios por sobre todas las cosas me exige amar el bien espiritual que Dios quiere para mí. Pero también, dice Santo Tomás, tengo que amar más el bien espiritual del prójimo que el propio bien de mi cuerpo. Es lo que tendría que hacer un sacerdote, el cual lo llamara para confesarse un enfermo gravemente contagioso. El amor del bien espiritual del otro, del alma del otro, me tiene que llevar a poner en riesgo mi propia vida, mi propio cuerpo, porque el bien espiritual del prójimo es más grande que mi propio bien espiritual. Y cuando se trata de un cuerpo y de otro cuerpo, y bueno, ahí ya entran una serie de cosas que sería complicado. No estoy obligado, a menos que tenga una particular misión por justicia, a poner en peligro mi vida o a perder mi vida por culpa del otro. Digo, a menos que tenga una misión de justicia, como lo puede tener el policía, el soldado en la guerra, un bañero en la playa, un bombero enfrente del incendio. Ahí hay una particular obligación de justicia. No estoy obligado, fuera de eso, a perder mi vida por la vida del otro, por la vida material del otro. Pero puedo hacerlo, y es una perfección de la caridad. Lo hizo, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe. No estaba obligado a hacerlo. Si Maximiliano Kolbe se hubiera quedado piola piola y hubiera dejado que el que le tocaba el turno fuera a parar la senda del hambre, no hubiera pecado. No estaba obligado a hacerlo. pero lo hizo. Y eso que no es obligación, es un gesto heroico y es un gesto más perfecto de caridad. No estoy obligado a ceder un órgano, un riñón, por ejemplo, por la vida de otro, aunque si otro fuera un pariente muy cercano. No estoy obligado a esa grave mutilación de un cuerpo, pero si lo hago, puede ser una perfección de la caridad. No estoy obligado a dar mi único medio de salvación o de subsistencia para salvar la vida del otro. Un salvavidas, por ejemplo, en el caso de naufragio. Pero si lo hago, como lo hizo en Argentina Luis Diario o en Conflicto Bernardi, estoy haciendo un acto de caridad. Si es el amor de Dios el que impregna ese gesto, estoy haciendo un acto de caridad sobrenatural, estoy haciendo un acto heroico de caridad. En dar la vida. Si amar es querer el bien del otro, y es dar por ese bien, yo puedo dar muchas cosas. Doy por el bien del otro cuando doy dinero o doy alimento a aquel que no lo tiene, lo que necesita, lo que lo necesita. Busco el bien del otro cuando doy una palabra, o un consejo, o una reprensión, o una enseñanza, cuando ilumino al que está en el pecado, al que está en el error. Pero ¿qué es lo más que puedo dar? Cuando uno es capaz de dar la propia vida. El acto más alto de la caridad es el martirio, ¿sí? Es el testimonio que se da por la fe, por la verdad, por el bien, por amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida de ese Cristo. Y él mismo lo dijo no solamente con las palabras, sino con su propia vida. Es el gesto más alto de la caridad, el entregar no solamente mis cosas, sino el entregarme a mí mismo. Y es el gesto más alto del amor a Dios, el entregarme a mí mismo por Dios en el martirio. Por eso la Iglesia reconoce junto al bautismo del agua el bautismo de sangre. Porque el que da su sangre por Cristo, aunque no estuviera bautizado, realiza un gesto tan grande de caridad que en ese gesto Dios le perdona todos sus pecados, exactamente lo mismo que si hubiera recibido el bautismo. Es un gesto, es un acto tan grande de amor. Es la mejor respuesta a ese Cristo que entregó su vida por nosotros, que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. La mejor forma es entregar nuestra vida. Es algo que debería estar como disposición de ánimo en todo cristiano, la disposición al martirio. En todo cristiano bautizado y en todo cristiano confirmado, que es el sacramento de la fortaleza. Pero eso no depende de nosotros. Dios lo concede como una gracia. Y cuando lo concede, nos da la gracia para afrontarlo. Pero lo que sí está en manos nuestras, con la gracia de Dios, es dar la vida de otra manera, lo mejor menos lucida, lo mejor menos aparatosa, lo mejor aparentemente menos heroica, que es en dar la vida en el cumplimiento en cada día, en cada minuto, en cada momento de nuestra vida de lo que Dios nos está pidiendo. Son dos formas de dar la vida. Dios a algunos se la pide en el gesto heroico y en el acto supremo de caridad que es el martirio. El domingo tendremos la beatificación del primer argentino beato, que nos ha tomado medio por sorpresa, el hermano de La Salle, nacido en Buenos Aires, y así, aunque fue a España muy temprano, también vivió temprano su vida, a los 24 años por Cristo, mártir en Asturias en 1934. Eso Dios se lo pide a algunos, pero lo que Dios a todos nos pide es aceptar la vida en la entrega y en la fidelidad silenciosa de cada día, en ese identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y amarlo así de veras. Brevemente, porque ya se hace muy tarde, lo que son las falsificaciones de la caridad, es decir, el olvidarse del brazo vertical de la cruz, de la trascendencia, de que la caridad es virtud divina, es decir, virtud teologal, es decir, fuerza divina. Es fuerza que está en Dios y que de Dios se nos comunica a nosotros y que vuelve a Dios y que se difunde hacia el prójimo, pero como algo que viene de Dios hacia nosotros y que ama al prójimo, lo dice también San Agustín, porque Dios está en él, o si no lo amas, para que Dios esté en él. Las falsificaciones son entender la caridad como algo meramente humano. Es el espíritu de la filantropía. Puede ser algo humanamente bueno. Malo, pero simplemente por un amor humano, ayudar al otro por una simple compasión natural. Es algo bueno, pero no es la caridad. La caridad teologal no es un espíritu de solidaridad rotariana. La otra deformación es la que decíamos antes, el sentimentalismo. Es confundir el amor de caridad con un mero sentimiento. Y la otra es la que se da, la señalaba en el documento de la Teología de la Liberación, en que hicimos referencia ayer, entender la caridad como una solidaridad de clase. Sí, como para los teólogos de la Liberación, la fe es compromiso con la historia, entendida en el sentido que la entienden ellos, y la esperanza es construcción del futuro a través de la revolución. La caridad para ellos se transforma en un compromiso, en una solidaridad con las clases en lucha que tienen que producir la revolución. Es decir, es una caridad que niega la universalidad de la caridad cristiana, y es una caridad que, por una pretendida solidaridad de clase, comienza por romper solidaridades anteriores y superiores. Por la unidad de clase y en la lucha de clase rompe la solidaridad de la nación, por ejemplo, es anterior y superior a las clases sociales, la solidaridad de la Iglesia, la solidaridad de la misma humanidad. Y por último, la inversión. Decíamos, la falsificación es volver la virtud teologal algo puramente humano. La inversión supone algo diabólico. La primera inversión que se puede señalar, y que sería la inversión satánica, es la del odio. Cuando entra en una sociedad la desesperanza, o cuando los hombres se olvidan de Dios, el odio encuentra fácil camino. Decir que la lucha de clases es el motor de la historia es lo mismo que decir que el odio es el motor de la historia. Cuando los hombres pierden la dimensión trascendente, es decir, se olvidan del Padre que está en el cielo, los hombres dejan de ser hermanos aquí en la tierra, y el hombre termina siendo, como decía el filósofo Hobbes, el hombre termina siendo lobo para el hombre. Odio hacia el otro, odio hacia Dios, que es propio de los condenados. Odiar a Dios, porque Dios aparece como un obstáculo en el camino. Sin embargo, no es tan frecuente. Yo he conocido algún caso que me ponía los pelos de cuero, pero llegar a odiar a Dios aquí en la tierra no es tan frecuente. Podrá darse en alguno de estos lugares de caricatura, podrá darse en alguna secta satánica. El odio al prójimo es más frecuente, ciertamente que sí. Una sociedad que está envenenada por el odio es algo frecuente. Un odio de la verdad conocida como verdad es más frecuente, pero suele canalizarse a veces más en las cosas de Dios. La persecución de la Iglesia, digamos, por odio hacia la verdad, por odio al cristianismo, el odio de los fariseos a Cristo, puede llegar al odio de Dios, y el diablo lo mueve. Pero sobre todo, lo diabólico y luciferino, como inversión de la caridad, es el no amor. Yo lo ponía en la fe, decía, existen todas las falsificaciones y caricaturas de la fe, pero lo peor de todo es la indiferencia. Esa indiferencia de aquel que le dice, aquel que es, es decir, a Dios, al Ser Supremo, no me interesa que sea, no me interesa que existas o que no existas. Ese indiferente, el que ha logrado esa indiferencia, está tal vez más lejos de Dios que el ateo directo. El que no ama, el que ha conseguido matar el amor, la frialdad de matar el amor en su corazón, está tal vez más lejos de Dios incluso que aquel que odia a Dios. El odio es contrario al amor, pero como decíamos, no se excluyen necesariamente porque odiamos lo contrario de lo que amamos. Entonces, en algún aspecto son contrarios y en otros son correlativos. En cambio, el no amor es contradictorio con el amor. El odio no excluye totalmente el amor. El no amor lo excluye de una manera total, lo excluye de una manera absoluta. Y creo que eso es en cierto modo lo más característico del infierno. Así como podríamos hablar de que la indiferencia es frialdad, cuando uno trata a una persona con indiferencia se la trata con frialdad, la indiferencia sería frialdad hacia Dios, el no amor es satánico en cuanto que es precisamente frialdad hacia Dios. Yo tengo una teoría un poco peregrina que a veces la explico en los ejercicios espirituales cuando la meditación sobre las postrimerías, la meditación sobre el infierno, ¿cierto? Y yo cuando imagino el infierno, por supuesto, esas cosas de las que no tenemos experiencia, por lo menos todavía, son difíciles de explicar. Yo me imagino de una doble manera. Si que no es la frecuente de toda la imaginería infernal. Yo creo que es oscuro y frío. Oscuro ciertamente, en eso me apoyo un poco en la escritura. Toda la escritura describe la lucha entre el bien y el mal como una lucha entre la luz y las tinieblas. Empieza en el comienzo de la historia cuando Dios separa la luz de las tinieblas, que sigue en la encarnación del verbo, cuando el verbo es la luz, y esa luz viene a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Todo el Evangelio de San Juan, sobre todo, nos presenta la lucha de Cristo con el mal como una lucha de luz y las tinieblas, y que termina con la derrota de las tinieblas, el triunfo de la luz, cuando se describe la Jerusalén celestial y dice: no necesitará la luz que la alumbre, porque será alumbrada por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero. En cambio, Cristo, cuando habla de los condenados, dice: apartados de mí, malditos, los manda al fuego y a las tinieblas exteriores, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. La negación de la verdad, de la luz, es la oscuridad. Y la negación del amor es la frialdad. Uno de los signos que Cristo da de aquella prueba que precederá la segunda venida, dice: se enfriará la caridad de muchos. Y así como pienso el infierno oscuro, porque falta así la luz de la verdad divina, la luz de esa fe que se ha hecho contemplación en los bienaventurados, pienso al infierno frío, porque es más todavía que el odio que puede existir en los condenados, es la privación y la carencia absoluta del amor. Y así como el amor lo representamos, la verdad lo representamos en la luz, el amor lo vemos representado en el fuego. El corazón herido de Cristo es el corazón que tiene como llamas de fuego. El amor aparece así como algo ardiente. En cambio, el no amor, el odio tiene incluso algo de ardir, es fasto, pero lo tiene, es pasional. Será un fuego o algo que arde oscuro, sin luz, pero es ardiente. En cambio, el no amor es la frialdad absoluta. Eso puede ser fuego. El frío absoluto, el cero absoluto quema, el frío quema. Creo que es precisamente un poco la culminación de ese trabajo satánico. El no amor es más perfecto todavía que el odio, y es la negación más absoluta de la caridad y de ese Dios que es amor.